cuando la mar está en calma. Una mañana de estío que me encontraba en la playa, entre la tierra y la mar vi como la paz reinaba, dándose abrazos y besos, locas de amor se encontraban. Yo quería estar con las dos. Por su orilla paseaba, un pie andaba por la arena, el otro dentro del agua. Miraba a un lado, qué bella, al otro lado, qué guapa. Sin querer me tropecé con el cubito y la pala de una niña que jugando, saltando dentro del agua, entre un vaivén de columpio de las olas que no paran, y las iba acariciando con sus manitas de plata. El aire se quedó quieto, el sol vi que la miraba, y con su flama y la sal la niña se bronceaba. La mar me estaba invitando con su agua limpia, clara, azul. Parece que el cielo se ha caído esta mañana. Y la tierra seca, dura, escucho cómo me llama. Ve, deja la mar, me dice que te tragará mañana. Yo la miro tan inmensa, tan cerquita, tan lejana, tan alegre, tan señora, tan bella, linda, tan guapa. ¿Por qué tendrá esos celos que no me deja mirarla? Si yo las quiero a las dos y las quiero como hermanas. El reloj me da las 12. Yo recojo la toalla, me retiro despacito poniéndome las sandalias porque en la arena parece que el sol nos deja su brasa. Y la banderita verde me dice, ven, no te vayas, entra, no le tengas miedo cuando la mar está en calma.